Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca de pie. Uy, vamos a ver. Vamos. Siempre de pie, tú. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Programa número 2 de este 33 de mano del 2018. Les habla Mariela Martínez y como todos los miércoles, viernes, Fabián Agosta, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariela. Aquí estamos con nuestros compañeros del otro lado del vidrio, con Javier y con Julia, ya preparados para este programa número 112. 112 del 23 de marzo. ¿Qué tenemos para hoy, Fabián? Diferentes cuestiones que algunas venimos ya tratando la semana pasada, como lo del Cerro Catedral, que no lo vamos a dejar ahí en el olvido. Y, por supuesto, mucho relacionado al 24 de marzo, una conmemoración más de esta fecha importante, que, bueno, es justamente mañana sábado. 42 años del último golpe cívico-militar. Vamos a estar tratando cómo se va a vivir aquí en Bariloche, cómo se va a vivir en algunos otros lugares y fundamentalmente todo lo que ha sucedido en estos últimos días en torno a los derechos humanos en la Argentina, término que viene más que bastardeado desde el poder. Voces al margen. Por la afirmativa, 8 votos por la negativa, 3 votos queda aprobado en primera Lo que estábamos escuchando aquí en el comienzo de este 33 de mano es el audio del momento en que se dio la afirmativa a esta continuidad de CAPSA, por lo menos en primera vuelta, porque esto va a tener diferentes instancias que nos van a explicar ahora en la nota que vamos a tener a continuación, pero la primera votación que se dio esta semana ahí en la sala del Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Bariloche. Tenemos en línea ya a Ana Lara, ella es integrante del grupo de vecinos autoconvocados que se están encargando, es la gente que está trabajando en torno a este referéndum que va a haber aquí en nuestra ciudad, en Bariloche. Ana, nos estás escuchando, muy buenas tardes. Ana, en principio la idea es contar, en principio, como contábamos David, recién hablábamos hace un rato, en principio la idea es manejar los lugares donde se va a estar realizando esta juntada de firmas que se da en nuestra ciudad y las particularidades que tiene. Pero contanos un poco, ¿qué pasó esta semana? ¿Cómo sucedía esta votación y qué se estaba haciendo afuera del Consejo Deliberante? Eso es lo que estamos firmando ahora, para lo que necesitamos unas 2.800 firmas. Si logramos más, está bien, está todo bien. Los concejales la tienen que aprobar o rechazar. juntar lo que las 7.000 firmas restantes para juntar el 10% del padrón, y así el municipio está obligado, el Ejecutivo, a abrir la instancia de referéndum popular. Y ahí se votaría por el sí a la iniciativa popular o por el no. Pero digamos, esos son pasos más adelante. Ahora estamos recolectando firmas. Entre ayer y hoy hemos juntado más de 1.200 firmas. Estamos hablando de muchas firmas. Sí, estamos hablando también de una capacidad de movilización de la gente interesante, fuerte, teniendo en cuenta más que eso mismo que vos decías, que desde algunos sectores mediáticos y del poder se intenta bastardear, y esto, decir que la gente no sabe, que a la gente no le interesa, que en realidad es un grupito minúsculo el que está interesado en este tema, y sin embargo la realidad es contundente en torno a la respuesta de la gente. Y bueno, estuvimos hoy en la reunión en UNTER con todos los compañeros y amigos que estamos en este grupo, tan variopinto, y nada, estuvimos tratando de organizar el fin de semana, posiblemente mañana, posiblemente lo vamos a saber más tarde y la gente se va a enterar cuando baje al centro cívico, estemos en el centro cívico, no lo sabemos con certeza todavía, faltan ajustar un par de temas. En las comisarías hemos tenido algunos problemitas porque parece que bajaron línea y bueno, había un par de cosas que hay que solucionar con la regional mediante nota que la presentaban ahora los compañeros, así que también está a resolverse. Y después, bueno, a partir del lunes volvemos con el escribano, la junta electoral, el juzgado de paz y las autoridades policiales en el centro administrativo. Ana, en concreto, al día de hoy, ¿cuáles son, si yo quiero ir a firmar, ¿no? ¿Cuáles son en concreto? Porque también hubo eso, una manipulación de esto que impunidad que permiten los medios electrónicos, ¿no? De mandar mensajes diciendo anda para allá, volvé para acá, este está cerrado, este está abierto. Concretamente, si yo quiero ir a firmar por el referéndum, ¿a qué lugares puedo ir? En este momento, a ninguno. No, pero digo a partir del lunes, o a no ser que mañana estén juntando firmas. El lunes, ya te confirmo, Junta Electoral, Moreno y Ruiz Moreno, Juzgado de Paz, el Ordi 642, Centro Administrativo Provincial, en Onelli Vilcapugio, esos tres seguro, y cualquier otro lo vamos a sacar nosotros por las redes y demás. También queremos avisar que nosotros no estamos convocando a la marcha del día 27, no sabemos quién convoca. Claro. El grupo se llama Acción Bariloche, pero no tenemos ni idea quiénes son los referentes, hemos querido contactarnos con ellos y no hemos logrado nada, así que nosotros no estamos convocando. Eso no invalida que la gente quiera ir. Pero el grupo de vecinos autoconvocados, el grupo de vecinos autoconvocados está en pos de juntar las firmas para el referéndum, ese es el principal objetivo en este momento. Sí, tenemos todas las energías en eso. Ana, estamos hablando, por si recién te enganchás, con el 33 de mano, con Ala Aradra. Ella es integrante del grupo de vecinos autoconvocados de aquí de Bariloche. Están trabajando el tema este de la búsqueda de firmas, de juntar la cantidad de firmas necesarias para el referéndum. Ana, ¿qué sensación te quedó de lo que pasó esta semana? Porque hagamos un poquito para atrás, parece que fue hace como un 15 días ya. Pero la juntada de firmas iba a empezar el jueves a la tarde. Y sin embargo, ¿qué cambió del miércoles a la tarde? ¿Qué cambió en el medio? ¿Qué cambió? El miércoles a la mañana, cuando se realiza la antepenúltima reunión tripartita que tenía la comisión, o sea, la comisión tripartita, perdón, la antepenúltima reunión que tenía, que era la que trataba el tema catedral, de buenas a primeras sacan un dictamen de mayoría por la afirmativa, y con escasos, casi, no sé si llegaron a los 10 minutos que les sobraba de tiempo, convocan a una sesión extraordinaria para el jueves, que no había sesión del Consejo ayer. Claro. La convocaron así, de un día para otro, para tratar el tema de catedral. Nosotros nos enteramos pasado el mediodía de eso, y dijimos, ¿qué hacemos? Juntemos firmas mientras están en la sesión. ¿Dónde nos ponemos? ¿Qué llevamos? El clima, ¿cómo va a estar? Bueno, organizar todo, terminamos juntando las firmas en una Ducato. Ahí estaba el escribano con dos computadoras y dos personas, es decir, había dos personas con computadora, dos personas más anotando a pulso, y una persona tomando la foto de los documentos porque el escribano necesita la fotocopia. Como no podíamos funcionar con fotocopiadora, fotografía en los teléfonos. Claro, que ese era tu trabajo, en el comienzo. Ana, así que era una especie de camioneta de brigada y ahí en la vereda una cuadra y pico de cola a los pocos minutos de comenzar la vocación. Sí, pero además no podíamos cortar la fila. Queríamos que el escribano se vaya a descansar un rato porque a las 6 de la tarde seguían el gimnasio Las Quintas y no había forma de cortar la fila. La pudimos cortar recién a las 2:15 de la tarde. La verdad, impresionante. Sí, 373 firmas se juntaron ahí en la Ducato Brigada. Y esto, la verdad, uno a veces trata de, teniendo en cuenta también todo la campaña de prensa en pos de esta continuidad en la concesión a la empresa que está operando actualmente el Catedral. ¿Qué veían ustedes cada vez que salías de la Ducato a darte un respiro? ¿Cuál era el panorama que se veía de lo que sucedía afuera de la sala del Consejo Deliberante? Mira, fuera de la sala del Consejo estaba blindada por los empleados de CAPSA y del Sindicato de Comercio. O sea, había como un grupo grande de gente ahí rodeando la puerta para que nadie entre, la del costado. Y por el otro lado, bueno, no sé por qué yo no entré en ningún momento, porque las pocas veces que salí fue cuando algún medio de prensa necesitaba a alguien para hablar, no había ninguno de los compañeros cerca y yo dejaba a alguien que tomé la foto y salí a hablar por algún medio de prensa. Pero estaba toda la prensa con la fila de los vecinos que estaban firmando. En la mayoría de los casos le hacían notas a los vecinos de por qué iban a firmar. Eso fue muy, muy importante porque la mayoría tiene conocimiento, o sea, desmiente totalmente lo que decía el presidente del consejo, que la gente no sabía por qué firmaba. Claro. Ana, y entonces, como para cerrar, igual los vamos a estar molestando porque la idea es esto, seguir haciendo visible todo esto que está sucediendo, por lo menos hasta que se llegue a conseguir la cantidad de firmas necesarias para este referéndum. El lunes a la mañana, más allá de lo que pase este fin de semana, entonces yo me levanto, quiero ir a firmar. ¿Qué tengo que tener para estar habilitado para firmar? Sí, y estar empadronado. Es haber votado en la elección del 2015 o haber estado en el padrón del 2015 cuando se eligió a Genuso. Sí. Y dirigirse o a la Junta Electoral en Moreno y Ruiz Moreno, donde está la municipalidad, ahí que hay un montón de oficinas, al Juzgado de Paz en el Ordi 642, que es entre el Ordi entre Tiscornia y Albarracín. Y la otra es el Centro Administrativo Provincial. Ana, muchísimas gracias, te agradecemos y nos mantenemos en contacto por cualquier novedad. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y llamen, no hay problema. Estuvimos charlando aquí en este arranque de 33 de mano con Ana Lara, integrante de Vecinos Autoconvocados por un Cerro Catedral para todo Bariloche. noches ya llega la aurora. Repela los techos, ya llega la aurora. En el arranque musical de este 33 de mano 112, Luis Alberto Spinetta con La Montaña. 33 de mano. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo El Margen. La verdad te la debo, Mauri. Vamos a presentar este programa que tuvimos ahí un raudo arranque. Estamos aquí en Radio del Barrio 98.1 en el kilómetro 7 de Avenida Pioneros en Virgen Misionera. El teléfono de la radio, te podés comunicar con FM del Barrio al 452-83-79. También nos podés escuchar online por fmdelbarrio.caster.fm. Acordate que estamos en Facebook ahí siguiendo en vivo esta transmisión. En algún momento vamos a agradecer a todas las radios que nos van a retransmitir, porque no piensen que nos hemos olvidado de todas ustedes. Es que estamos con un pie en el acelerador y no podemos, no sé por qué, sacarlo, Fabián. Así es. Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción. Se abrieron las inscripciones para participar del programa Los Científicos Van a la Escuela. Hasta el 6 de abril, Río Negro inscribirá a escuelas primarias y secundarias de la provincia para participar del programa Los Científicos Van a la Escuela. Este programa nacional persigue entre sus objetivos mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias físicas y naturales en el aula, promover el compromiso general de la ciencia y el gusto por la misma en los jóvenes y docentes, promover los lazos creativos entre la comunidad científica y la comunidad escolar. Esto que estamos escuchando no es un invento de 33 de mano, aunque parezca mentira, es la real realidad de nuestro país y de nuestra provincia. Es un programa nacional que tiene su cuarto año de vigencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción, en realidad es una secretaría, al que el gobierno de la provincia de Río Negro adhiere, y por eso está invitando a las escuelas a anotarse en este programa que, como habrán escuchado, se llama Los Científicos Van a la Escuela. A pesar de la realidad que por lo menos algunos vemos de la ciencia y de la técnica de nuestro país, el gobierno nacional y también el provincial adhiriendo a este programa, pareciera que toma en serio a los científicos, a la investigación científica, en, como dice muy elocuentemente, en las ciencias naturales y en la cuestión científica. Nosotros, desde 33 de mano, hace ya varios años, por lo menos durante todo el año pasado, ustedes recordarán a nuestro compañero también de Al Margen, a Juan Manuel, con quien venimos charlando la problemática de los científicos y universitarios de nuestra localidad, pero también de todo el país, la problemática de los investigadores de CONICET, de la gente de trabajadores de CONEA, y estoy hablando del año pasado, pero problemáticas que no terminaron y que este año se sumaron los trabajadores del INTI. Esa es la realidad real de la ciencia y tecnología de nuestro país hoy. Sin embargo, es muy importante que se anoten en este programa en el que los científicos van a la escuela, y sería sumamente interesante saber qué van a decir esos científicos que van a la escuela. Nosotros entrevistamos a Ronaldo Brandt. Él es uno de los integrantes de la agrupación de científicos y universitarios autoconvocados Bariloche, una agrupación muy interesante que reúne a diversos investigadores de diversas disciplinas para que, contrarrestando esta realidad que parece que otros ven, nos cuenten cómo terminaron el 2017 y cómo avanza este 2018. Voces al margen. Yo soy ingeniero agrónomo y trabajo en el INTA desde hace muchos años, en el INTA de acá de Bariloche, en el área de recursos naturales. Yo creo que es una experiencia muy interesante porque es una agrupación, digamos, que junta a gente que está trabajando en ciencia o investigación en distintas instituciones de Bariloche y en distintas disciplinas. Entonces es muy interesante porque ahí nos juntamos gente que del INTA, del Centro Atómico, gente de INVAP, gente de la Universidad del Comahue, gente de la Universidad de Río Negro, gente de CONICET, lo cual, y con disciplinas que incluyen ciencias sociales, física o, como nosotros, ciencias, digamos, agropecuarias, ¿no? Esa diversidad tanto de instituciones como de disciplinas es muy enriquecedor como experiencia, realmente. Es un ámbito muy interesante para charlar y discutir distintos temas que hacen a la ciencia en su conjunto, ¿no? Eso hace de que nos organicemos de una manera orgánica. Fue a partir de que surgió el problema de los becarios de CONICET. Ahí fue una de las señales fuertes de que se cambiaba el rumbo de la política científica y ahí entonces empezamos a trabajar. Y se fue sumando gente, porque en el interín también empezó a haber problemas en otras instituciones de Bariloche, y como INVAP, por ejemplo, y entonces la gente se fue acercando. Todas las instituciones fueron atravesadas en general por una disminución de sus presupuestos, con rumores de que se iba a empezar a echar gente, a echar trabajadores, a echar investigadores, etcétera. En INTA hubo una, de la información que circuló por INTA, fue un informe que hizo el Ministerio de Modernización, donde habían hecho una evaluación y, según ellos, que incluso el informe es muy pobre en cuanto a tener documentación de por qué, según ellos la dotación de INTA estaba excedida en unos 800 personas, tampoco tenemos idea de dónde sale ese número ni nada, y empezaba a correr ese rumor de que iba a haber una disminución de gente, con lo cual eso empezó a movilizar a la gente que trabaja acá y se hicieron algunas demostraciones así públicas, hubo así algunas volanteadas en algunas calles de Bariloche y fundamentalmente se habló con diferentes políticos, se invitó así en su momento a los que eran candidatos a diputados y demás para contarles un poco qué es lo que hace el INTA, que era lo primero que interesaba. Frente a esta alternativa de cómo terminamos, digamos, el 2017, hubo una especie de contraoferta en su momento de la Dirección Nacional del INTA, en el cual decía de que iba a tratar de reducir los gastos de estructura, o sea, por ejemplo, achicar puestos de trabajo altos y cosas por el estilo para compensar y mantener su dotación completa. Eso frenó un poco el tema de esa angustia por decir que algunos compañeros podían quedar sin trabajo. De todas maneras, tampoco, digamos, hay una luz verde de que eso fue totalmente aceptado y demás, y sigue una historia así de cierta incertidumbre. O sea, hay una, por ejemplo, los trabajos que se hacen en investigaciones a través de lo que se llaman proyectos nacionales, y esos proyectos, lo mismo que los proyectos que se llaman proyectos regionales con enfoque territorial, todos esos proyectos se los van a dar por finalizados en el mes de junio de este año, o sea que de golpe nos vamos a quedar sin presupuesto para trabajar. Ellos dicen que ese tiempo se va a usar para definir una nueva cartera de proyectos, pero es una cosa así muy aberrante, porque los proyectos se tenían que terminar el año que viene, o sea que se los corta abruptamente sin poder terminar los trabajos, ¿no? Así que esa es un poco la situación, y en un marco de una reducción presupuestaria muy alta. Voces al margen. Estás escuchando en 33 de mano a Donaldo Brandt. Él es trabajador del INTA aquí en Bariloche, integrante de la agrupación Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche, contrarrestando esta realidad de la supuesta importancia que le da este gobierno nacional y provincial a la ciencia y a la investigación, con este programa nacional Los Científicos Van a la Escuela, que, dicho sea de paso y como es una real realidad, dejo el correo electrónico para que puedan los interesados anotarse. Es ciencia, tecnología y producción @gmail.com. Este es el correo electrónico que suministra la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción para que las escuelas se anoten en este programa Los Científicos Van a la Escuela. A propósito entonces de este tema y contrarrestando con la realidad que vivimos algunos, parece, vamos a seguir escuchando a Donaldo, trabajador del INTA, en esta parte en la que nos dice cuál es su visión, cuál es el panorama para él de la ciencia y la técnica y la tecnología en nuestro país, pero además involucrándose en la cuestión local. No, yo creo que es terrible, porque venimos con un avance de ciencia y técnica en todos los sentidos, de la repatriación de científicos a presupuestos relativamente aceptables en varias instituciones, y bueno, y con una renovación de gente en las instituciones y demás, y eso se está cortando en todos lados. Ingresos cada vez más acotados, o sea, no se habla, por ejemplo, en el INTA no se habla mucho de ingresos de nuevos becarios, es una situación lamentable. Y aparte, no solo es una cuestión también de bajos presupuestos, sino también es una situación de cierta desmotivación, un cambio en el clima laboral, o sea, en un clima de trabajo donde la gente estaba entusiasmada, donde había ciertos proyectos y demás, y entonces no hay cierta incertidumbre, no se sabe qué proyectos va a haber, hay una cierta incertidumbre también porque siempre está esta espada de Damocles de que se eche gente y entonces genera situaciones laborales muy desagradables, el saber que pueden echar un compañero de trabajo, se puede quedar sin trabajo, etcétera, etcétera, más en una situación tan difícil como la de ahora, ¿no? También nos estamos juntando con gente que está en el ámbito de ciencia y técnica, que por más que no estén científicos, por ejemplo, una de las cosas que, una de las instituciones que más ha sufrido de una manera terrible, que es el INTI, que es nuestro primo hermano, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Nosotros somos agropecuarios y son industriales. Y el INTI es terrible, o sea, no solo sacar gente, sino cambiarle los objetivos, es todo una destrucción realmente del INTI, que es muy importante porque muestra rápidamente cómo está la sociedad actual, ¿no? O sea, justamente porque yo lo asocio con otro tema importante en nuestra región, que fueron los conflictos por ocupaciones de tierra, donde la población, una población total siempre excluida y marginada, como son nuestros hermanos mapuches, para reclamar tierra para tener medio de subsistencia nada más, se los reprime con balas. Y en cambio los ricos piden tierra para seguir incrementando su riqueza y se las regalan. Entonces me parece que es aberrante y como sociedad, me parece que una sociedad que se maneja en esos valores es una sociedad que deja mucho que desear. Y me sorprende, ¿no?, la actitud de un intendente donde cuando hay conflictos así territoriales con muertos o asesinatos, ni se mueve y cuando tiene que hacerle un regalo a los amigos del poder, se mueve y hace sesiones más adelantadas de lo que tiene que haber, no hay tiempo y todo inmoviliza. Entonces realmente me indigna el tema del Cerro Catedral. Y una cosa que le quiero transmitir por último es que acuérdense de que Bariloche es una ciudad que tiene, creo que, la suerte de tener un montón de instituciones de ciencia y técnica. Son las ciudades quizás con más técnicos y científicos y universitarios en proporción a la población que tiene del país. Y eso representa también un ingreso importante para Bariloche que acompaña o se suma al ingreso del turismo, ¿no? Digamos que toda ciudad o toda localidad necesita tener diversificación de actividades, diversificar las fuentes de ingresos que tiene una ciudad y demás. Es un sector que mucha gente por ahí de Bariloche no sabe, pero que es importantísimo. O sea, y tuvimos una institución que es un verdadero orgullo, como fue o como es el INVAP y el tema de desarrollo de satélites y demás, y todo eso se desapareció y la gente de Bariloche no reacciona. Así que también vamos a recapacitar en eso. Voces al margen. We'll be right back. 23 de mano escuchábamos el tema El Camino de los Vientos. Buscalo en el disco de Sky y los seguidores de la diosa Cali. Mari, Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años de emprendimiento. Es una charla abierta, la organizan los estudiantes. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorge Lina, Juan del Mar de 2 años en el mercado. Tenéis con un ínteo punto autónomo en el programa y un proceso laboral. El espíritu del fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente es el consumo, lo que nos meten todos los días, la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Y estaremos hablando a partir de ahora y en varios segmentos del programa temáticas que tienen que ver con los derechos humanos aquí en nuestro país y específicamente a una fecha fundamental, crucial, que ha marcado, marca y seguirá marcando la historia de esta Argentina, que es el 24 de marzo de 1976, fecha del último golpe cívico-militar. Este año se están cumpliendo 42 años de aquella fecha fatídica. Y el primer tema, la primer punta por la que vamos a encarar este tema es una situación muy particular que se da en nuestra ciudad, aquí en Bariloche, pero que no es diferente a lo que ocurre en diferentes lugares del país, que es esta prisión domiciliaria para diferentes genocidas. En nuestro país esta semana se ha denunciado que dos genocidas están viviendo con prisión domiciliaria. Estamos encarando, tenemos una nota que ha hecho una compañera nuestra de Al Margen, pero como para ponerle nombre y apellido a esta gente, se trata de Ernesto Ramón Cook, que actualmente vive aquí en nuestra ciudad en Bariloche, en el barrio Pájaro Azul, y de Felipe Ayala, domiciliado en el barrio Buriloche 4. Ambos genocidas fueron hallados culpables de aplicación de torturas y desaparición forzada de personas, y en el caso de Felipe Ayala fue también condenado por robo de bebés. En relación a este tema vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestra compañera de Al Margen, Violeta Moraga. Vamos a escuchar a Jimena Palopoli, delegada de la zona andina de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Voces al Margen. cómo nos encontramos estos días y circuló muy rápido por las redes de los genocidas que estaban con prisión domiciliaria en Bariloche. Ustedes, desde la parte institucional, ¿cómo dieron con esta información y cómo lo están manejando y cómo sigue esta situación? Sí, bueno, a nosotros nos llegó la información, lo empezamos a chequear y una vez que ya estuvo, bueno, chequeado, sí, se decidió dar a difusión. Son dos genocidas que están condenados desde hace ya unos años, el 2014 y el 2016, así que ya hace bastante, digamos, están con la prisión domiciliaria acá. Bueno, ahora viene quizás la etapa de monitorear un poco que se cumpla efectivamente la prisión domiciliaria, que no la violen, y bueno, como son causas que no son de acá, una es de Tucumán y una es de Bahía Blanca, desde acá no se puede hacer ningún tipo de presentación judicial, bueno, nosotros no somos damnificados directos, digamos. En todo caso, las personas que se figuran en la causa son las que tendrían que presentar la revocación de esas domiciliarias. O sea, esto de alguna forma, aunque no nos guste, está en el marco de la ley. Sí, sí, no, ilegal no es, eso es así, está claro. Lo que pasa es, bueno, sí, lo que no es legítimo de alguna manera, porque los cumplimientos de pena tienen que ser efectivos en unidad penal. Los únicos motivos que puede haber para dar una domiciliaria son motivos de salud en casos terminales, y no es el caso, digamos, de estas dos personas de ninguna manera. O sea, que fueron beneficiadas con la justicia por edad, sí, por edad mayor de 70 años y por tener algunos problemas de salud que puede llegar a tener cualquier persona mayor de 70 años. Pero sí, por eso nosotros siempre planteamos que esos beneficios fueron de alguna manera ser de impunidad. ¿Cómo cae esta noticia? Aprovechando también, ¿no?, que estamos a pocos días de que se cumple un nuevo 24 de marzo, rápidamente hubo como una movilización de la comunidad también, ¿no?, para dar a conocer esto. Te digo, nosotros esto lo sabemos ya hace tiempo y no casualmente decidimos darlo a conocer en este marco, ¿no?, del 24. También, bueno, es lo que nos demoró chequear que efectivamente estuvieran cumpliendo los domiciliarios acá. Teníamos los papeles, teníamos las causas judiciales donde figuraban esos domicilios, pero queríamos dar conciencia cierta si efectivamente se estaba haciendo así, y hasta que, bueno, una vez que lo chequeamos y decidimos darlo a conocer en el marco del 24. Esto sigue de alguna manera, por ahora ellos siguen ahí en sus casas, y más allá del monitoreo, ¿desde otro lugar se puede presentar algún tipo de demanda? Para obviamente que se puede hacer el repudio social, que totalmente habilitado cualquier sociedad, no repudiar la presencia de estas personas acá y de alguna manera ejercer presión en la decisión judicial. Pero judicialmente los únicos que pueden presentar la revocación de esos domiciliarios son las propias víctimas, estas dos personas. Nosotros, o sea, como sociedad, lo que podemos hacer es declarar los personas no gratas o hacer algún repudio público de alguna manera, sí, o estas acciones, es decir, y alertar a la sociedad que acá hay viviendo dos genocidas condenados en estas condiciones y que los controles de sus domiciliarios son muy endebles. Hay uno solo que tiene pulsera electrónica, que no está monitoreado, digamos, su prisión domiciliaria, pero el otro no tiene ningún tipo de control. No tiene la tobillera, no tiene no custodia la puerta. Podría tranquilamente violar la prisión domiciliaria sin que nadie se dé cuenta. Sí reciben una visita una vez por mes del Instituto de Presos y Liberados, que eso es, digamos, la indicación que hace el tribunal para corroborar que estén ahí. Pero bueno, estas medidas que ellos tienen son porque supuestamente no hay un peligro de fuga. Pero bueno, la verdad que salir a la, no sé, a la verdulería, a la panadería o donde sea, tampoco pueden hacer esto. O sea, por más que vuelvan a la casa, o sea, están presos como cualquier otra persona que podría estar en una unidad penal. Las domiciliarias, por eso decimos, siempre tienen este dejo de impunidad, porque la verdad nadie va a estar 24 horas en la puerta monitoreando ahora que estas personas no salgan. Eso lo tiene que hacer el Estado. Nosotros como red también nos interesa puntualmente, más allá de que obviamente son dos genocidas, el caso de Jala nos interpela bastante más porque está condenado por robo de bebés. Entonces nosotros como red, por el día de Abuelas de Plaza de Mayo, particularmente esta era de Jala nos preocupa mucho. Es un tipo que sabe perfectamente dónde están dos de los bebés secuestrados en la escuelita de Bahía Blanca, que son los bebés de Graciela Isurieta y de Alicia Met. Voces al margen.

Sonaba en 33 de mano, canción de Alicia en el País, Serú Girán. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en esta, en este segmento del 33 de mano, y la idea sería, vio que en cada región, en cada zona del país hay diferentes mitos. Durante muchos años aquí en la Patagonia había un mito que era: en Chubut están mejor que en ninguna de las provincias de la Patagonia. Ese sería uno de los mitos que la realidad nos está demostrando, por lo menos en la actualidad, y la realidad nos está demostrando que no es tan así. Diferentes conflictos que se vienen, diferentes conflictos gremiales que se vienen desarrollando aquí en nuestra provincia lindera. Y para eso estamos comunicados en este momento, para saber qué pasa en realidad y qué pasó en estos últimos días en Chubut. Estamos comunicados con Leonardo Pi. Él es secretario general de la Regional Noroeste de ATECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, Leonardo. Bueno, largábamos la nota, la presentación, diciendo esto. Este mito de Chubut, de que es la provincia que mejor se está aquí en la región, inclusive viviendo en Bariloche te decían, andate a vivir a Pueblo, porque viviendo en Pueblo o viviendo en Bolsón podés trabajar tanto en Chubut como en Río Negro. ¿Cómo está actualmente Chubut, de acuerdo a las noticias que nos vinieron llegando en los últimos días? Mirá, en esta última coyuntura se ha dado una situación muy compleja que tiene que ver con el pago escalonado de sueldo, ¿no es cierto? Pero este mito que vos describís viene siendo refutado hace una larga data, porque nosotros venimos peleando por cuestiones de condiciones edilicias en las escuelas desde hace unos cuantos años, te diría unos 8 más o menos, donde venimos denunciando el abandono de la zona rural, la situación que tiene que ver con el estado de las aulas, la ausencia de aulas, la falta de escuelas, bueno, todo un montón de situaciones que se agravan en este comienzo de año por esto que te digo del pago escalonado de sueldos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó en estos últimos días? ¿Cuál fue la respuesta del poder político referido a las últimas manifestaciones multitudinarias de estatales en la provincia? Bueno, acá lo que se dio fue un paro de 48 horas el día 5 y 6 de marzo, otro paro de 48 horas el 12 y 13, y además se dio una retención de servicio, es decir, los compañeros se negaron a cumplir con su trabajo, básicamente porque no estaban persiguiendo el sueldo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la respuesta del Poder Ejecutivo es lamentable porque viene diciendo por los medios de comunicación que, bueno, que es un problema, digamos, económico de la provincia y que, bueno, que los compañeros tienen que tener paciencia y, bueno, y quién no tiene un ahorrito para poder aguantar unos días, básicamente, ¿no? Claro. Buenas tardes, Leonardo. ¿Sí? Lo saluda Mariela. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Quisiera preguntarle y que nos pueda describir un poco a nuestras audiencias, porque nosotros estamos aquí escuchando en Bariloche, pero también este programa lo van a escuchar diferentes personas en diferentes partes, ciudades. ¿Nos puede describir cuál es la situación de la educación rural en Chubut? Bueno, acá lo que se viene dando es cierre de cargos en lo que se llama el secundario rural. Es decir, nosotros tenemos escuelas secundarias en los pueblos, digamos. Por ejemplo, en Cholila. En este momento escucharán por ahí alguna musiquita de fondo porque está terminando un festival de la escuela pública acá en Cholila. Estoy en este momento en Cholila, tengo la secundaria acá a media cuadra. Uh-huh. Pero además de la secundaria de Cholila, de la escuela secundaria de Cholila, existen parajes acá cerquita, como por ejemplo el paraje El Blanco, el paraje Lago Rivadavia, ahí cerca del Parque Nacional de los Alerces, donde por la lejanía o por la cuestión del arraigo de los chicos se cursa la secundario rural. Uh-huh. Es decir, los chicos hacen los 3 primeros años del secundario en sus parajes. Bueno, estamos teniendo un problema grave porque la provincia viene desatendiendo esas escuelas, y entonces, bueno, los pibes se ven obligados a emigrar desde sus parajes para cursar en la escuela, entre comillas, urbana de Cholila, en este caso, o de, por ejemplo, Cusamen, donde los chicos de Ñorquinco, de Fofocahuel, de Ranquilhuao, o de Colonia Cusamen, que son parajes, digamos, distantes, por ejemplo, entre 30 kilómetros del centro urbano que es Cusamen. Igual hablamos de una comuna rural, no estamos hablando de una gran ciudad, digamos, cuando nombramos Cusamen, Cholila. Claro. Entonces ahí tenemos una situación de abandono de las escuelas rurales, ampliaciones de escuelas que nunca se terminan por falta de pago, situaciones de vivienda rural donde los docentes pernoctan, porque imagínate, se trasladan enormes distancias para trabajar y duermen en la escuela o en las casas, digamos, oficiales que se encuentran en un estado calamitoso. Y bueno, nada, hay una situación de abandono absoluto de lo que es la ruralidad. Nosotros, sospechosamente, entendemos que a merced de dejar vacíos esos territorios para caer en el delirio de la megaminería o los mega negocios inmobiliarios, ¿no? Básicamente. Imagino también que, al igual que en nuestra provincia, donde ocurre algo similar, también hay parajes y también está la zona del interior de la provincia de Río Negro. Imagino igual que el discurso desde los ministerios de educación y sus diversas secretarías es el de la inclusión, ¿no es cierto? Claro, la necesidad de incluir los chicos en un ámbito donde compartan con sus pares, porque bueno, los parajes están tan solitos, tan faltos de amigos y de, bueno, nada, discursos que en realidad lo que vienen escondiendo es digamos, intereses espantosos, porque quien abandona la escuela y la salud no tiene perdón de ningún tipo, básicamente, ¿no? Que es lo que viene pasando acá en la provincia del Chubut, ¿no? Leonardo, ¿y cómo...? Te hablo de la ruralidad y no tanto de la ruralidad, claro. Porque en la comunidad del Hoyo, en el pueblo del Hoyo, están funcionando dos escuelas secundarias en el mismo edificio. Una escuela técnica que se inaugura con el préstamo de un par de aulas de otra escuela que ya estaba, una escuela histórica del Hoyo, digamos, hace 6 años, con la promesa de que, bueno, que en 2 años se construía el edificio, ¿no? Pero imagínate, es una escuela técnica con los chicos con jornada extendida y tenés una situación de que 6 años después no hay dónde poner a los chicos en las aulas, ¿no? Y andamos recorriendo a ver toda la escuela para ver de dónde, qué rinconcito se puede transformar en aula para poder dar clase, ¿no? Leonardo, y lo que tiene que ver en Chubut con la situación de este arranque conflictivo también, que ya es una clásica, ¿no? Estirar la negociación por paritaria, suspender las paritarias nacionales, ¿para qué? Ponerse en contra a los padres y este discurso de no quieren laburar, al final están a merced los pibes. ¿Cuál es la situación de las paritarias en la provincia de Chubut en este momento? Nada en absoluto, ningún ofrecimiento de ningún tipo. O sea, en otras provincias venimos rechazando un ridículo 15%, pero acá no hay ningún ofrecimiento. Nosotros tenemos los sueldos congelados a julio del año pasado, que es el último aumento salarial que se nos dio, que desde ya, que lo que se firmó el año pasado estaba muy por debajo de lo que se pretendía, pero bueno, los compañeros terminaron acordándolo cuando pasaron una suma fija, digamos, a estar, digamos, entre comillas, a ver, dentro del básico, digamos. Entonces ahí, bueno, los compañeros aceptaron, pero básicamente se firmó un 16,6 al básico, que fue muy por debajo de lo que se pretendía. Bueno, y respecto a la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver con los padres, nosotros estamos teniendo una situación de autoconvocatoria de los padres y los estudiantes muy masiva. Muy masiva. Hablamos de que el otro día estábamos en la ruta 40 manifestándonos, volanteando con los automovilistas, que bueno, frenábamos el tránsito un ratito, repartíamos unos volantes y había una cantidad de más o menos unas 600 personas en el pueblo del Hoyo. Así que imagínate que estamos hablando de una concurrida convocatoria de padres, estudiantes, docentes, sociales de la educación. Ahí estuvimos con ATE, con Luz y Fuerza, todos los gremios, digamos, de la comarca del Lía, del noroeste del Chubut, estuvimos ahí, del mismo modo que, bueno, lo sabrán por que el mismo día se dio una marcha en Rawson con 12.000 compañeros en la calle, ¿no? Y también una invisibilización de todo este tipo de protestas y de manifestaciones a nivel mediático, donde nos enterábamos por ahí por los medios comunitarios lo que estaba pasando. Por eso también era la idea charlar con vos acerca de esto. Se da también algo paradójico que resurge en estos momentos en que la educación pública es atacada de todos los sectores, que es el surgimiento de nuevos proyectos educativos privados. En las principales ciudades de Chubut, ¿está pasando esto también? Nosotros acá tuvimos precisamente lo que te digo, el cierre de la secundaria rural del Blanco, y acá en Cholila se da, el Blanco es el paraje que te decía recién de Cholila, en Cholila se da que hay una escuela privada técnica, ¿no es cierto? Bueno, algo de la matrícula que no pudo acceder a ese secundario rural está en la escuela privada. Pero bueno, la realidad es que nuestro lugar solo tiene esa escuela privada en Cholila, en Pueblo no hay, en El Hoyo no hay, en Epuyén tampoco, salvo dos escuelas privadas que hay en Bolsón. No se viene dando eso, lo que se viene dando es una presión muy fuerte de la comunidad educativa que protesta por la falta de aula, la falta de edificios escolares, etcétera, ¿no? En 33 de mano estás escuchando a Leonardo Pi, él es secretario general del sindicato docente ATECH, sindicato docente allí en Chubut. Leonardo, nosotros agradecemos mucho el panorama que nos está brindando y bueno, ya lo dejamos comprometido para que lo volvamos a molestar en otra oportunidad a ver cómo sigue la cosa. No, yo les agradezco muchísimo. Lo que nos está pasando es gravísimo. Los compañeros tienen que trabajar sin haber cobrado, trasladándose enorme distancia. Y la verdad que para nosotros es un placer que haya radios y medios que se hagan eco de este problema y que quieran que la gente se entere. A mí no me molesta para nada. Me pueden llamar siempre que ustedes lo deseen o lo necesiten. Así que desde ya que estoy dispuesto. Estás escuchando 33 de mayo. 33 de mayo. Las voces de la región en primer plano. 33 de mayo. 33 de mayo. 33 de mayo. Sistema que se cae al pozo, que me dé seguridad y encarcela a los mocosos. Gobiernos están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Gobiernos, la tele no alcanza. Ni las elecciones ni la burocracia te tapan la tranca. Un nene malo que no quiere aprender. Le tiro al sistema que se cae al pozo. Que me dé seguridad, que encarcela a los mocosos. Loco, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Loco, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Gobierno, gobierno, están en la lona. Gobierno, no toda la gente tiene la cabeza tan de goma. Yeah. día de la fecha. Porque a Pino Solana yo no soy de derecha. Mojo, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un beso. Mojo, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un beso. Gobierno, están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de gol. Sonaba en 33 de mano, las manos de Filippi, gobierno. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Entrando en la segunda parte de este programa, hasta las 20 estamos en vivo por FM del Barrio, en los estudios Luciana Yanina Chávez. 98.1 es el dial de esta radio que queda en Virgen Misionera. Y ahora sí, vamos a saludar a las diferentes emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana, a quienes agradecemos enormemente porque sabemos la importancia de conformar esta red. Gracias a Libre Cooperativa, a Gente de Radio, a FM Los Coihues, a FM Cumeñuque, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel. Recuerdo que FM Cumeñuque está en Comayo, próximamente estaremos charlando con ellos. A FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Conexión aquí en nuestra localidad. Muchas gracias a todas estas emisoras. Y cuando arrancó este 33 de mano número 112, te decíamos que varias de las notas, varios de los comentarios, varias de las informaciones que íbamos a estar dando tiene que ver con la conmemoración de este 42 aniversario del último golpe cívico-militar aquí en nuestro país. Y como para dar algunas informaciones que tienen que ver con esto, ahora te vamos a estar contando qué va a suceder específicamente aquí en Bariloche, pero el tema de derechos humanos en la Argentina es un tema que, a pesar de lo que se venía diciendo cuando fue el cambio político y el PRO empezó a gobernar en nuestro país, que te venía diciendo por qué no se dejan de hinchar con el curro este de los derechos humanos, como también desde diferentes lugares se ataca lo que fue una conquista y una lucha a lo largo de los años, que es la investigación acerca de los genocidas, ¿no? De la última dictadura cívico-militar, y algo que molesta especialmente a los funcionarios de diferentes gobiernos es los nexos entre el poder económico y las dictaduras de turno. Otro tema que viene siendo muy bastardeado desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional es la situación de los juicios de lesa humanidad, que si buscás información, esto tiene que ver con aquellos genocidas a los que se le vienen siguiendo procesos legales. Como para tirarte un dato, y estos son datos oficiales, de acuerdo a la Procuraduría, así se dice, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se han presentado diferentes informes y, de acuerdo a este organismo, en 2017 hubo solo 27 sentencias y fueron condenados 205 represores por delitos contra 2017 víctimas. Específicamente a lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir aquí en Bariloche, en principio recordarte un mail que tiene que ver con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, por si tenés alguna duda acerca de tu identidad o querés averiguar algo que tiene que ver con la figura tuya o algún amigo o algún conocido. El mail es rxiloslagos@gmail.com. Y específicamente a cómo se va a estar conmemorando este 24 de marzo aquí en Bariloche, va a haber diferentes actividades. Va a estar la pintada de pañuelos mañana sábado a las 10:30 de la mañana ahí en el Centro Cívico,

Sonaba la máquina de hacer pájaros, como mata el viento norte. 33 de mayo. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y pobreza para todos. Es irracional el camino que estamos haciendo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bote. Y déjenme darle un cierre a la nota anterior, a la nota con Elvira Sánchez. No me acordaba el nombre de quien fuera secretario de Deportes aquí en nuestro país y que participó de varias ediciones de la carrera por Miguel. Estamos hablando de Claudio Morresi, quien tiene un hermano desaparecido. Se trata de Norberto Julio Morresi. Continuando en 33 de mano con este segmento que dijimos íbamos a hacer mención a diferentes temáticas relacionadas al 24 de marzo, estamos en comunicación en este momento con Juan Manuel Manarino. Nosotros lo vamos a presentar como periodista, pero sin embargo, Juan Manuel, buenas tardes. Queremos preguntarte y que nos cuentes y le cuentes a la audiencia a qué te dedicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y gracias por la comunicación. La verdad que es un placer, un honor hablar con ustedes. Bueno, yo soy licenciado en comunicación social ya hace bastantes años. También he estudiado el profesorado de historia, ejerzo la docencia y, bueno, también soy, como decías vos, periodista. Uh-huh. Y bueno, también hago otras cosas como teatro y demás, pero no me quiero extender mucho. Son varios los hobbies que tengo y las cosas que me gustan hacer. Un poco de todo como corresponde. Sí, qué sé yo. Uno va cambiando a veces, pero sí, soy muy aficionado a las artes y un gran lector sobre todo, antes que escritor, y bueno, sí, me interesa mucho el campo periodístico, el campo de lo social, y ahí estoy, ¿no? Llamamos a Juan Manuel porque él está realizando una investigación y además ha escrito notas relacionadas a hijas e hijos de genocidas, y en esta conmemoración que estamos haciendo, en esta memoria activa del 24 de marzo, queremos preguntarte, ¿cuál es tu investigación o cómo es? Bueno, yo a partir de, como para hacer una pequeña síntesis de cómo empecé a interesarme por el tema de los hijos, de los represores. Bueno, como decías recién, digamos, empezó un poco la cosa por una curiosidad de empezar a indagar, digamos, a partir de perfiles que empecé a hacer sobre represores. Yo venía trabajando mucho con el tema de lesa humanidad en la agencia ya desaparecida InfoJus Noticias, y bueno, empecé a trabajar perfiles como el de Luciano Benjamín Menéndez, y me empecé a preguntar dónde había huecos, ¿no? Dónde había cosas que por ahí no se habían contado de estos personajes, en la vida de estos personajes. Y bueno, ahí aparecieron los hijos con los cuales yo pude hablar en ese momento, y la verdad me dejó como una impresión de un tema ahí a indagar mucho más profundamente. Vi que era una zona que el periodismo tenía muchos prejuicios. Uh-huh. Y cuando empecé con un trabajo sobre Checolás, ahí empecé también a investigar sobre los hijos, y bueno, después de un tiempo empecé a hablar con uno de ellos y finalmente con la hija, con Mariana, con la ex hija, ya ella se hace posiciones desde ese lugar. Uh-huh. Y bueno, me encontré con un mundo desconocido, con respecto a Mariana en sí misma, como una sorpresa, pero quizás por estos mismos prejuicios, ¿no? Uno cree a veces que el legado se hereda y no es así. Uh-huh. Y bueno, estuvimos hablando mucho tiempo con Mariana hasta que, bueno, llegó la posibilidad de que saliera la primera nota ahí en Revista Anfibia, esto fue en mayo del año pasado,

porque incluso vos fijate, ¿hola? Sí, te escuchamos, escuchamos. Ah, bueno. Fíjense ustedes que digamos que van surgiendo distintas agrupaciones dentro de hijos e hijas de genocidas, ¿no? Hay también sus diferencias políticas, hay también diferencias en posicionarse como hijos y qué buscar en relación a eso, ¿no? Si buscar un efecto judicial, un efecto social, un efecto político en el sentido más amplio. Es decir, han empezado a aparecer y agruparse, y todavía sigue siendo muy auspicioso, y creo que todavía hay que esperar un tiempo para que decante un poco en qué se va a transformar todo esto. Por lo pronto hay una fuerza muy importante a nivel mundial, es una experiencia bastante inédita, que hijos e hijas se manifiesten contra sus padres, que decían declarar contra sus padres, que decían cambiarse el apellido, algo también muy fuerte. Histórico, ni siquiera hay registros de hijos de nazis, como para tomar un caso, ¿no?, como paradigmático, que se hayan cambiado el apellido. Y digamos, y a nivel, como decía recién, a nivel de memoria, digamos, que es donde yo estoy indagando más, también tenemos a hijos que defienden a sus padres y que también tienen posicionamientos muy distintos, digamos. Ahí hay todo un abanico de hijos e hijas que incluso no rechazan a estas nuevas voces, digamos, de hijos e hijas que sí rechazan a sus padres, ¿no? Por lo cual mi esfuerzo es tratar de comprender todo este fenómeno de una memoria muy compleja y que tiene detenciones y diferencias muy evidentes, y tratar de contar bien esas historias para diferenciar bien en cada caso en sus procesos subjetivos de cómo se van construyendo, deconstruyendo y transformando el calor también de los hechos sociales, políticos, culturales que van ocurriendo en el país, ¿no? Aquí en 33 de Mano estamos hablando con Juan Manuel Mararino, con el periodista Juan Manuel Mararino, autor de un trabajo sobre hijos de genocidas. Y por ahí también, como para situar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de hijos de genocidas y también cómo se entrecruzan las diferentes historias que siguen girando en torno a la última dictadura cívico-militar en nuestro país. No es que estamos hablando específicamente de militares, ¿no?, de quienes ejecutaban a militantes del campo popular, sino que también se entrecruzan testimonios, por ejemplo, de hijos de obstetras de Campo de Mayo, de funcionarios, de burócratas de la dictadura, entre estas historias. Y como para traer esto siempre al presente, cuando quieren decir por qué no se dejan de hinchar con eso, contamos esto que sucedió recientemente y esta declaración de Abuelas de Plaza de Mayo junto a diferentes nietos recuperados que decían esto: ojo, porque si liberan a mi viejo, yo tengo miedo que me venga a matar. No, si liberan no a mi viejo, a mi apropiador, yo tengo miedo que me venga a matar, porque en el momento en que caían en cana, una de las amenazas eran estas: si yo el día que salga, tené cuidado porque vas a ver lo que te va a pasar. Juan Manuel, como para cerrar esta nota, en lo personal, para vos, ¿qué peso tiene hoy la consigna histórica de memoria, verdad y justicia? Bueno, yo creo que con esta nueva voz que surge de rechazo visceral, ¿no?, desde las mismas entrañas de las propias familias, creo que es un golpe muy grande para los que han perpetrado la dictadura cívico-militar. Como decías vos, que no es solamente el espectro militar, sino que hay una amplio universo de personajes y de burócratas y de complicidades civiles, etcétera, que digamos, me parece que, para poner un ejemplo, de Chocolás, que ha sido condenado ya varias veces por el juicio de lesa humanidad, y lo dijo su mujer actual en una entrevista hace muy poco, que realmente fueron muy muy derrotados por, no lo dijeron así, pero las palabras evidenciaban un gran una gran sorpresa en sentido negativo para ellos, de que la supuesta hija preferida de genocida lo rechazara de esa forma y lo expresara públicamente. Por lo cual, creo que la consigna de verdad, memoria y justicia, creo que hay un gran consenso social en relación a esta consigna, si bien en estos últimos años con el cambio de gobierno hubo un claro retroceso y lo sigue, se sigue evidenciando en un montón de políticas, de vaciamiento, de retraso y demás. Yo creo que esta nueva voz que ha surgido en el espacio público ha contribuido a que ese consenso sea más fuerte, uh-huh. a que, por ejemplo, la ley del 2x1 no se haya podido implementar. En parte yo creo que esa gran marcha que sucedió, acompañada del relato en esos días de la hija de Chicolás diciendo yo no quiero que mi padre salga una vez más en la calle, me parece que se fortalece con esta nueva voz de rechazo hacia los represores dentro de su, vuelvo a remarcar, ¿no? Dentro de sus propios ámbitos, ¿no? Familiares, donde recordemos que los mismos represores hicieron la gran defensa de la patria, de la familia y la propiedad, por lo cual que en su propia familia, que sus propios hijos se le pongan en contra con argumentos que no son solamente afectivos, sino también son políticos, son ideológicos, creo que afianza muchísimo la consigna del proceso de verdad, memoria y justicia, y mañana en las plazas del país habrá muchos hijos e hijas desconocidas que antes no se atrevieron a marchar, van a marchar orgullosos de portar sus banderas, junto a hijos de desaparecidos, junto a la sociedad civil, expresando ese repudio que creo que tiene que seguir estando para que no desaparezca la memoria y para que justamente se sigan juzgando todavía un montón de responsabilidades que no se han podido juzgar y que la memoria sea fresca y activa en toda nuestra sociedad, ¿no? Juan Manuel, agradecemos enormemente el tiempo que le has brindado a 33 de Mano. Gracias a ustedes, la verdad para mí ha sido un gusto poder conversar este tiempo y bueno, un abrazo a la distancia. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas de estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado y no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. 33 de mayo. Esto no se vota, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Les quiero de nuevo pedir disculpas. Sé que esto de los errores van a suceder en las primeras sesiones. Continuamos en este 33 de mano número 112 y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que va a ocurrir en nuestro país y lo que va a ocurrir aquí en Bariloche en torno a este 42 aniversario de la última dictadura cívico-militar. Va a haber una charla también en la Biblioteca Sarmiento el día 24, el mismo 24 a las 8 de la noche, en conmemoración de este Día por la Memoria, Verdad y Justicia. Una mesa de la que van a estar participando Horacio Herman, hermano de Juan, secuestrado en Bariloche en el año 1977, familiares de María Dixon y Silvina Villagra y la delegada de Zona Andina de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Esto es entonces sábado 24 a las 8 de la noche en la Biblioteca Sarmiento, que por otro lado está cumpliendo 90 años, así que un saludo también. Con respecto a este aniversario de la última dictadura cívico-militar, del 42 aniversario, estuvimos charlando con Germán Schwartz, él es referente de Hijos Bariloche. Hola, mi nombre es Germán Schwartz, soy de la agrupación Hijos Bariloche, invitándolos a través del 24 de marzo a cumplirse los 42 años de golpe de genocida, a hacer la República de Españoles en la Plaza de los Amigos. La idea es que cada uno vaya con algún nombre, un ser querido, algún amigo, compañero de laburo que no está, que está desaparecido, y junto a su nombre. Arrancamos a las 9:30, ahí en la plaza, y bueno, como novedad, que se quiere lanzar, después a las 12:30, en Miraguati también se va a hacer la pintura de pañuelos, así que será bueno para que tenga tiempo y las ganas, que se acerque también a la placita del barco, ahí en Miraguati, sobre la ruta, para seguir pintando la memoria, ¿no? Porque lo que hacemos es eso, pintar pañuelos o pintar memoria. Entonces, bueno, como todos los años, vamos a estar marchando desde Onel y Brown a las 17:00 para llegar a la plaza de los pañuelos y ahí leer el documento que hay que leer, a expresarse políticamente, a aprovechar y disfrutar todas las medidas artísticas que va a haber en la plaza. Nosotros siempre decimos que nosotros nos recordamos con alegría, los 30.000 compañeros no nos pudieron celebrar, y bueno, acá estamos para seguir recordando y levantando la bandera de los 30.000 compañeros que se han desaparecido. Bueno, el contexto político, social que estamos viviendo no es el mejor, ¿no es cierto? Realmente estamos atravesados por un neoliberalismo atroz que nos está destruyendo socialmente, económicamente. Nosotros siempre decimos que la impunidad no es solamente la impunidad sobre la impunidad ayer y de hoy. La consigna de hijos este año es ningún genocida libre, basta de prisión domiciliaria, basta de distintos indultos encubiertos que quiere hacer el gobierno. Entonces me parece que una forma de protestar contra el gobierno, contra todas las políticas que está llevando adelante, de ajuste, de represión, de impunidad con los genocidas, es estar en la calle y demostrarlo. Siempre más con tranquilidad, pero haciendo notar que el pueblo no está conforme con lo que está haciendo este gobierno, ni en aspecto ni social, ni económico. Entonces, me parece que está bueno que la gente se pueda expresar, más allá de que uno se haya expresado en las urnas, expresarse libremente en la calle y diciendo, bueno, hasta acá llegamos, es el momento de tener un freno a toda esta impunidad y, bueno, demostrárselo como un acto multitudinario. Recordar también que va a estar el domingo la carrera de Miguel, va a estar la hermana de Miguel Betanzo Sánchez, así que estaré bueno también que se pueda participar. Y como aclaración, esta es una marcha bien política, esta es una marcha en donde recordamos a los 30.000 y en donde tenemos que cada uno expresar como pueda o como si tuviera gana, siempre pacíficamente, no si le diga nada diciendo que está con una foto, con una pancarta, con una leyenda, con una canción, y marchar porque en la calle es donde realmente uno puede llegar a lograr cumplir los objetivos, ¿no? Además que uno que individualmente no se logra, se logra para todos los beneficios que se han arrancado en la calle, ¿no? Con la lucha popular. Y nos vemos el sábado en la plaza y después en la calle. 33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. La que sigue es la historia de un superhéroe, pero no de los que te imaginas. De un loco para algunos, un genio para otros, una leyenda para muchos. Dicen haberlo visto fugarse de las concentraciones por las noches. Dicen que llegaba y cambiaba todo. Que brilló como pocos en el fútbol grande. Y que muchas veces, por estar con los suyos, brilló por su ausencia. Que faltando 5 minutos se hacía lesionado para que entre un compañero. En esos tiempos, si no jugabas, no cobrabas. Que lo de él era de todos. Que era guapo en serio. Y que hizo un gol inolvidable. Del que no se acuerda. Dicen que desde lo más alto aprovechó para volver al lugar al que siempre perteneció. Esta no es la historia de Batman ni la de Superman. Esta es la historia del hombre que nunca tuvo casa. La loca historia del hombre casa. Y en esta semana ha fallecido René Houseman, un tipo que por ahí comprueba ese dicho que muchas veces lo popular no tiene nada que ver con lo famoso. Un tipo recordado muchísimo por los hinchas y por sobre todas las cosas por quienes lo vieron jugar. Un tipo que en lo futbolístico pasó por diferentes clubes como Defensores de Belgrano, Huracán, pasó por River, jugó también en el exterior, en Independiente. Después tuvo la particularidad de jugar en Defensores y en Excursionistas, los dos clubes

de que este 33 de mano se vaya del aire, les contamos que mañana, 24 de marzo, va a haber una transmisión especial en la red Enfoques, esta red de radios comunitarias a la que pertenecemos, a partir de las 10 de la mañana, FM Fogón de El Hoyo, FM 93.3, va a hacer una transmisión especial con todas las actividades de toda la región del 24 de marzo. Pueden descargar del Play Store la app que se llama Red Enfoques para poder escuchar esta transmisión especial. Y nos despedimos también recordando el triste y aún impune asesinato de Rafael Nahuel. Este domingo 25 se cumplen 4 meses de este asesinato, para nosotros tristísimo y además que nos genera muchísima, muchísima bronca. Me despido hasta el próximo miércoles. Gracias, Javier. Gracias, Julia, por hacer este 33 de mano. Gracias a la Radio del Barrio, la 98.1, por dejarnos hacer este programa. Se viene ahora la previa de la noche del viernes y nosotros nos encontramos este fin de semana en torno a las diferentes actividades por el 42 aniversario de la última dictadura cívico-militar.